Conocer nuevos lugares con la tranquilidad y el sosiego del viajero, del caminante, siempre ha sido una cosa que ha atraído al hombre. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha peregrinado para reencontrarse consigo mismo, para encontrar respuestas a sus dudas vitales y aclarar su papel en el sinsentido de la vida. Por ello, la mayor parte de las peregrinaciones tienen un trasfondo místico o religioso. En este contexto, hoy vamos a hablar de una de las peregrinaciones más antiguas y populares del mundo, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Durante toda la Edad Media fue muy concurrido. Después fue ligeramente olvidado y en la época actual ha vuelto a tomar un gran auge. El Camino de Santiago ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa y ha recibido el título honorífico de Calle Mayor de Europa. La razón religiosa no es la única que motiva a los miles de peregrinos que todos los años recorren la ruta jacobea. Cada vez son más los que hacen el camino como una atractiva actividad deportiva y turística. El Camino de Santiago es una sucesión de construcciones notables, de acontecimientos históricos y legendarios, lugares mágicos y secretos, patrimonio artístico, hospitalidad, solidaridad, donde la peregrinación se convierte en una búsqueda interior de cada persona. Es una ventana abierta a la condición humana, donde se dan cita a personas de toda condición y de todos los lugares. Es, en definitiva, una forma de vida, una manera de entender la existencia como un continuo aprendizaje y, sobre todo, un inabarcable patrimonio material e inmaterial. Algunos historiadores señalan que el peregrinaje a Santiago tiene en realidad un origen pagano que luego asimiló para sí la Iglesia. Para algunos, existen numerosos restos de arquitectura y diferentes escritos que indican la presencia de una ruta que tiene su origen en el culto al ocaso del sol, en el que, obedeciendo la vieja tradición céltica, marchaban los peregrinos hasta llegar al cabo sagrado de Finisterre para celebrar la muerte del sol. La historia oficial nos cuenta que en torno al año 813, durante el reinado de Alfonso II el Casto, un ermitaño llamado Pelayo creyó ver la luz de unas estrellas señalando un túmulo en el monte Libradón, donde más tarde surgiría Compostela. El suceso fue comunicado al obispo de Iría Flavia, Teodomiro. Inmediatamente comenzaron a desbrozar la maleza y se descubrió un arca marmórea con los restos que, por revelación divina, el obispo atribuyó al apóstol Santiago. Teodomiro informó del hallazgo a Alfonso II y este mandó edificar sobre el sepulcro una sencilla iglesia de mampostería y barro. El mismo rey da cuenta del hecho a Carlomagno y la noticia se propaga con rapidez por toda Europa. El camino que une Saint-Jean-de-Pied-de-Port con Santiago de Compostela, el camino francés, es el eje más importante y popular de las peregrinaciones jacobeas, aunque no siempre fue así. Su época de mayor esplendor fue la Edad Media y continuó hasta el siglo XV, cuando con la Reforma Protestante y las guerras de religión descendió radicalmente el número de peregrinos. Entró entonces en una fase de decadencia que se fue agravando en los siglos siguientes, hasta tocar fondo en el siglo XIX y renacer en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo desde la celebración del Año Santo de 1993. Ese año el gobierno autónomo gallego decidió potenciar su valor enfocado a un recurso turístico, abriéndolo a personas con el perfil del peregrino religioso tradicional. De este modo se lanzó una gran campaña de publicidad para el jacobeo de ese año, el Jacobeo 93. Gracias a este plan se restauraron tramos de la ruta y las infraestructuras para peregrinos. Se logró la colaboración de las comunidades autónomas por las que atraviesa el Camino de Santiago. Desde entonces, hacer el recorrido a pie, en bicicleta o a caballo es un destino popular, que reúne lo religioso, lo espiritual, lo deportivo, lo cultural, lo económico, tal y como ha venido ocurriendo desde el principio a través de los siglos. Existen casi una treintena de rutas peregrinas que desde diferentes puntos de la península ibérica y de Europa tienen como destino Santiago de Compostela, aunque nosotros nos vamos a centrar en las más representativas. El camino francés es el eje principal de la peregrinación jacobea. Solía acoger la mayoría de los peregrinos provenientes de la Galia. Hoy en día es el más popular de las rutas y para muchos es la única, aunque en realidad representa solo una pequeña parte de una extraordinaria red de caminos que parten desde multitud de puntos de Europa. Toda esta red se une hasta quedar convertidos en dos rutas poco antes de atravesar los Pirineos: la Vía Tolosana, que lo hace por Somport dando lugar al Camino Aragonés, y la Vía Podiense, que junto a otras vías lo hace por Roncesvalles. A través del camino francés, la península ibérica se abrió a Europa en el siglo XII, una vez que se convirtió en una ruta segura libre de ataques musulmanes. A lo largo del camino surgirían monasterios, puentes, posadas, hospitales, talleres, comercios. Caminarían hasta Santiago villanos, nobles y obispos de todos los países europeos. Se ha dicho que el Camino de Santiago se convirtió en la calle mayor de la cultura románica europea. El extraordinario patrimonio histórico y artístico que se ha desarrollado alrededor del Camino francés desde su origen explica que sea una de las rutas preferidas por los peregrinos, además de ser la mejor dotada en servicios y el modelo en el que se miran el resto de rutas jacobeas. Las flechas amarillas y las vieiras indican al peregrino en todo momento el recorrido a seguir. Oficialmente, el camino francés comienza en la localidad gala de Saint-Jean-de-Pied-de-Port para cruzar los Pirineos a través de Roncesvalles. A partir de ahí, el peregrino recorre las comunidades de Navarra, La Rioja, Castilla, León y Galicia, en un total de casi 750 kilómetros. El camino francés es un viaje al pasado, a la Edad Media, a una forma diferente de entender la vida, donde el tiempo se detiene para el peregrino capaz de penetrar en la esencia de la ruta jacobea, en la que los caminantes buscan ante todo encontrarse consigo mismo. Roncesvalles, Pamplona, Alto del Perdón, Puente la Reina, Estella, Viana, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Atapuerca, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Cebreiro, Samos, Sarria, Puerto Marín, Arzúa, Monte do Gozo y Santiago son nombres que el peregrino recorrerá por el camino francés y que a buen seguro pasarán a formar parte de su vida. El Camino de la Plata aprovecha la antigua vía romana que unía por cuestiones económicas, sociales, culturales y militares el occidente peninsular de sur a norte, desde Huelva hasta Gijón, dos puertos claves de la España romana, sobre todo en lo que aprovechamiento y explotación de los recursos mineros se refiere. Además, se trata de una vía estratégica que cruza todos los vados de los grandes ríos peninsulares como el Guadiana o el Tajo. Tras casi un milenio de vigencia, la Vía de la Plata comenzó a ser utilizada por los peregrinos jacobeos que llegaban de Andalucía, del Algarve portugués, del Reino de Toledo y otras partes de la península que transitaban por ella hasta Astorga, para ahí enlazar con la gran corriente peregrina. En el Camino de la Plata confluyen todos los caminos procedentes del sur y muchos son los que lo hacen desde el este. El Camino de la Plata oficial une las localidades de Sevilla y Astorga en 714 kilómetros de longitud. Y aunque el legado histórico y artístico ligado a la tradición jacobea es menor que en el camino francés, su rico patrimonio arqueológico, natural, artístico y cultural supera con creces las expectativas del peregrino. El Camino de la Plata cruza grandes urbes como Sevilla, Mérida, Cáceres, Plasencia, Salamanca o Zamora. Todas ellas con un riquísimo patrimonio artístico, así como entornos naturales como la Sierra Norte de Sevilla, el Castellar de Zafra, la Sierra de Béjar o el Parque Nacional de Monfragüe. En la actualidad, la práctica totalidad de los tramos de este camino están dotados de infraestructuras suficientes para la peregrinación a quienes proceden del sur, aunque existen algunos tramos que carecen de hospedaje suficiente, lo que obliga a alargar algunas de las etapas. Ligada al Camino de la Plata tenemos el Camino Sanabrés, de 367 kilómetros, que constituye la continuación de la Vía de la Plata, pero que en vez de conectar con el Camino Francés en Astorga, el Sanabrés se desvía hacia la provincia de Ourense. El Camino Primitivo es la ruta jacobea más antigua. En el siglo IX, el rey Alfonso II el Casto, enterado del hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago, peregrina desde Oviedo y manda edificar sobre el sepulcro una sencilla iglesia. Fue la primera de las rutas jacobeas que existió y transitaba por las actuales Oviedo, Grado, Fonsagrada, Lugo y Santiago de Compostela. El Primitivo es un camino tranquilo en el que el peregrino encontrará su esencia al caminar en soledad durante muchos kilómetros, con la certeza de recorrer la variante más dura, ya que la montaña le acompañará desde poco después de Oviedo hasta casi Lugo. Las condiciones climáticas fuera del verano extreman su dificultad. Viento, frío y lluvia son compañeros de viaje. El Principado de Asturias ha invertido muchos recursos en los últimos años para acondicionar la ruta primitiva. La señalización es literalmente perfecta y en ningún momento surgen dudas sobre qué camino tomar. Por contra, las plazas de albergues para peregrinos son todavía bastante reducidas. El Camino del Norte o de la Costa tiene prácticamente la misma antigüedad que el francés y recogía a los peregrinos que penetraban en la península por Irún. Los reyes europeos de la Edad Media se inclinaban por esta ruta para llegar a Santiago, pero a medida que avanzaba la Reconquista y los terrenos del sur recuperaron la paz, fue perdiendo protagonismo. Este camino transcurre durante la mayor parte próximo a la costa. Su trazado es algo más duro que el tradicional camino francés, aunque con unos paisajes inigualables donde el color verde se funde con los colores del mar Cantábrico. Son más de 800 kilómetros de recorrido, que se suelen realizar en 34 etapas, aunque tiene la problemática de no contar con suficientes plazas en los albergues, sobre todo en verano y en ciudades turísticas. Uno de los problemas que se puede plantear el peregrino novato es el de la pernoctación. ¿Dónde y cómo? Esa es una cuestión totalmente solventada en el Camino de Santiago gracias a los albergues, lugares de acogida para peregrinos a pie, bicicleta y caballo, que se ubican en mayor o menor medida en todas las rutas jacobeas. Los llamados albergues, refugio e incluso hospitales suelen disponer de los servicios necesarios, baño, cocina, literas, etc. Por contra, los lugares de acogida normalmente solo ofrecen suelo y techo con un poco de luz y acaso un grifo. En los más de 7.000 kilómetros de rutas jacobeas, los albergues y lugares de acogida sobrepasan los 300, uno cada 23 kilómetros de media aproximada. La mayoría han sido recuperados por las asociaciones de amigos del Camino de Santiago en toda España. Nunca nadie, ni institución u organismo oficial, ha realizado en España una tarea de recuperación efectiva de caminos históricos de tal envergadura, y además, en tan poco tiempo y costando tan poco al erario público. Gracias a esta labor, España es uno de los países occidentales con mayor riqueza patrimonial de caminería histórica documentada, recuperada y en uso al modo tradicional. Durante las distintas paradas en los pueblos del Camino de Santiago se encuentran dos tipos de albergues, los públicos y los privados. Solo hay un albergue público en cada pueblo. En ellos tienen preferencia los peregrinos que andan solos o en grupos reducidos frente a los grandes grupos organizados, y la prioridad de acceso en cuanto al medio de transporte es primero a discapacitados, seguidos de peatones, segundo a caballo y tercero en bicicleta, y por último con algún tipo de apoyo como coches o furgonetas que permitan algún tipo de desplazamiento o bien que lleven el equipaje. Todos los de la red de albergues de la Xunta de Galicia tienen actualmente un precio de 5 euros para los peregrinos. Hasta hace pocos años eran gratuitos. Los albergues privados son administrados por particulares o asociaciones laicas o religiosas, que normalmente no tienen afán de lucro. Todos los viajeros, cuando realizan sus travesías por el mundo, guardan recuerdos de ellas, pero los peregrinos del Camino de Santiago atesoran algo muy especial, la Compostelana, una certificación oficial que se entrega en Santiago de Compostela. Para obtener esta certificación es necesario haber realizado parte del Camino de Santiago a pie, en bicicleta o a caballo y acreditarlo a la llegada. Hay que hacer al menos 100 kilómetros a pie o a caballo y 200 kilómetros en bicicleta. La acreditación del camino recorrido se efectúa con la credencial del peregrino, en la que se van poniendo sellos o firmas de las parroquias, albergues, refugios o persona representativa de los pueblos por donde transcurre la ruta. Si no se tiene esta credencial, se puede utilizar un diario de ruta con las firmas y sellos de cada etapa del camino. La credencial es necesaria además para poder alojarse en los albergues del camino. Se puede obtener la credencial al inicio del camino en las parroquias o albergues y en las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Suele ser costumbre entregar un donativo al obtenerla. La Edad Media, la Compostelana era un modo de indulgencia que permitía reducir a la mitad el tiempo del alma en el purgatorio. No obstante, si esta ha sido obtenida en un año santo compostelano, se obtiene la indulgencia plenaria. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer el Camino de Santiago? Eso dependerá de la ruta jacobea que se desee realizar. El camino francés recibe el mayor número de peregrinos durante los meses de verano y, sin embargo, realizar en esta época el Camino de la Plata desde Sevilla no es muy recomendable. Como fórmula general, los mejores meses para todos los caminos son junio, septiembre y octubre, cuando las temperaturas son más moderadas, la climatología más estable y hay suficientes horas de luz. Hacer el camino no está limitado a ningún grupo de edad. Es más, la cantidad de personas mayores o de edad avanzada es muy numerosa en el camino, ya sea haciéndolo en solitario o en grupos. Caminar o pedalear es un deporte que se puede practicar hasta una edad muy avanzada, siempre que el estado físico y la salud lo permitan. No obstante, para las personas de edad avanzada se recomienda comenzar el camino meses antes de echarse a él, es decir, que vayan habituando al cuerpo a lo que luego se van a encontrar en el camino. Otro colectivo para el que el camino también puede ser apto es el de los menores de edad. Cada año se ven más familias con niños o grupos de escolares. Ir con niños requiere una preparación logística más esmerada, ya que no pueden hacer caminatas tan largas y su atención tiene que ser alimentada constantemente. Otra cuestión a tener en cuenta es el equipaje. Se aconseja que el peso que uno transporta no supere el 10% de su peso corporal, es decir, que un peregrino de 70 kilos no debería llevar más de 7. También hay que considerar la época del año en el que se haga el camino, porque en meses de verano no será necesaria tanta ropa como en invierno. Por lo tanto, pongamos como ejemplo los meses de verano. En este caso, optamos por ir lo más ligero posible, por lo que se recomienda un modelo de mochila entre 40 y 50 litros. Es interesante que tenga en la espalda un sistema de evacuación de humedad, bolsillos laterales o una funda para la lluvia. En cuanto al contenido, no es necesario transportar comida para varios días, ya que cada pocos kilómetros hay pueblos donde se puede comer o comprar comida y bebida. De la misma forma, los productos para el aseo también se pueden adquirir durante el camino, por lo que no es necesario transportarlos. También es innecesario el material de acampada ni un montón de ropa de recambio, ya que los albergues disponen de lavaderos o lavadoras con todas las comodidades, y en algunos hay hasta secadoras. Así que si te ha llamado la atención el Camino de Santiago, no lo dudes, siempre estará ahí. Puedes realizar la ruta que mejor se adapte a tus condiciones físicas, con mayor o menor kilómetros. Será una experiencia inolvidable. Seis y 43 minutos, ahí estaba ese monográfico especial dedicado al Camino de Santiago que ya emitimos en su día, en el mes de enero del año 2011, era el estreno de nuestra sección El Refugio. El objetivo nuestro en el día de hoy de dedicar un programa entero a lo que es el Camino de Santiago no es otro que fomentar sobre todo su uso, dado que también cada vez es mayor el número de ubriqueños que realizan el camino, y bueno, se ha incrementado sobre todo en los últimos años. Y hoy vamos a tener también la ocasión de conocer en directo la experiencia de hacer el Camino de Santiago, porque tenemos un ubriqueño en el norte de España, en la provincia de Zamora, David Moreno. David, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Exactamente, ¿dónde te encuentras ahora? Pues estamos en un pueblecito que se llama Río Negro del Puente, provincia de Zamora, como tú bien dices, que está aproximadamente unos 40 kilómetros de Sanabria, del pueblo de Sanabria. Estás, desde hace algunos días realizando lo que se conoce como el Camino Sanabrés, que, bueno, digamos que es un ramal de la Vía de la Plata, pero en vez de enlazar con el francés, llega a Santiago a través de Orense, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, también se lo llama Camino Mozárabe, y empieza un poquito más arriba de Zamora, en un pueblo que se llama Granja de Moreruela. Entonces, es fácil llegar porque los autobuses que parten desde Algeciras hasta Galicia, pues se puede quedar tanto en Zamora o en Benavente, y después pasar al pueblecito este de la Granja. Y como tú bien dices, pues una variante al camino francés que empezaría en Astorga, o sea, que conectaría con la Vía de la Plata en Astorga, y este pues coge pues toda la parte este de Zamora y entra en Galicia por Orense. ¿Por qué has elegido este itinerario? Pues lo he elegido fundamentalmente porque ya cada año, hombre, ya he hecho casi todos los caminos conocidos. Uh-huh. Y el problema es que esto se ha puesto de moda, y la mayoría de los caminos, sobre todo el francés, pues hay muchísimos problemas para coger sitio en los albergues. Entonces, en el fondo, lo que vas viendo es un montón de peregrinos que van haciendo la jornada lo más rápido posible por tal de no quedarse sin sitio en los albergues. Y este camino, pues la verdad que me estoy llevando una sorpresa, porque aquí hay muy pocos peregrinos. Uh-huh. De hecho, pues estoy aquí ahora mismo en este pueblo y el único que está en el albergue soy yo. Uh-huh. La mayoría de los albergues son gratuitos, o sea, tú llegas y te dan una dirección de un bar donde hay una llave, te dejan una llave y simplemente te dejan estar aquí en la estancia, porque se ve que los pueblos están intentando apostar por el Camino de Santiago, y la verdad que la mayoría están súper bien porque son construcciones nuevas, y la verdad que es una maravilla. Uh-huh. ¿En cuántas jornadas se completa oficialmente este camino? Pues vamos a ver, según las guías que hay editadas, yo concretamente pues llevo la guía Aroski, serían unas 13 jornadas. Pero vamos, que eso, la guía también es una cosa que no hay que llevar a rajatabla. Uh-huh. Yo de momento llevo 3 días y la verdad que estoy muy contento, porque ya te digo, los paisajes son impresionantes. Es una zona muy parecida a los entornos que tenemos en Ubrique. Hoy, por ejemplo, hemos estado en zona de pantano, pero también acompañado de dehesas y, en fin, la Jara por el monte también, en fin, la cosa es bastante parecida. En unos tramos, en otros tramos no, en otros tramos hay trigales, hay, hay más campiñas, pero la verdad que me estoy llevando una sorpresa. Tengo entendido también que en el apartado, digamos, de arte, ¿no?, del arte que te puedes encontrar en el camino, en forma pues de edificaciones, sobre todo religiosas, también este camino sanabrés es muy rico, ¿es así? Pues allí concretamente, ayer día de ayer, estuve en un pueblo que se llama Santa Marta del Tera. El Tera es un afluente de Elda, del Aquechot, la verdad que es una zona bastante caudalosa, y estuve visitando una iglesia románica y tienen la imagen del más antigua que se conoce, tallada en piedra, del apóstol en, digamos, vestido de peregrino. Uh-huh. Es la más antigua que se conoce, lo tienen allí puesto, curiosamente lo tienen puesto por la parte detrás de la ermita, no lo tienen ni dentro. Uh-huh. Esta imagen fue a su vez imagen de la exposición de las edades del hombre, que como tú recordarás, hace 2 o 3 años, pues fue un éxito que estuvo por toda la parte de Castilla, creo que llegó también a Andalucía. Se presentaban distintas imágenes religiosas de todas las zonas más importantes de España. Uh-huh. Bueno, también he leído por ahí que el primer monasterio cirteciense también pertenece a ese camino sanabrés. Pues no lo sé si... Supongo que lo verás. Yo la verdad que ahora mismo no recuerdo ni en qué localidad está ubicado, pero algo así leí por encima. Pues no lo sé, posiblemente me lo encontraré más adelante. De momento, lo que sí es cierto es que aquí, cuando uno intenta ver las iglesias, se topa con el problema de que aquí hay una densidad muy baja de población. Uh-huh. Y eso pues conlleva el riesgo de que las iglesias normalmente están cerradas. Entonces, cuando uno quiere ver una iglesia, normalmente los vecinos, pues hay alguien encargado de la llave, y hay un horario, pero normalmente no hay ni siquiera ni horario de misa. O sea, que vas pasando por los pueblos, vas viendo por la guía que hay cosas importantes en la iglesia, pero no puedes verla porque no tiene nadie que te abra. Esto, la verdad, te digo, es muy tranquilo. Aquí la gente habla con los paisanos de aquí y son, yo qué sé, bastante bastante tristonatos en el aspecto de que se ven ya que hay muy poca población. Pero por lo demás, vamos, yo invito a todo el mundo a venir aquí porque esto es maravilloso. De infraestructura jacobea, como anda, ya nos has contado que el tema de albergue está bastante bien, ¿no? Y sobre todo, pues ese carácter gratuito del resto de señalización e infraestructuras que te encuentras por ahí. Pues de momento sin problema. Hombre, el problema es que pueda llegar a un pueblo que, aquí pueblo muy pequeño, de 150, 200 habitantes, que muchos a lo mejor no tienen ni siquiera un bar donde poder tomarte un café, una cerveza, ¿no? Y entonces, por lo demás, bien, si va a los pueblos más grandecitos, pues solo ve un albergue. Ya te digo, la mayoría de los pueblos, los albergues son gratuitos. Eso no lo he visto yo en todos los caminos que he hecho. Es la primera vez que me encuentro un albergue gratuito. Que llegan y te dejan la llave y te dicen, bueno, pues tú cuando eso la dejas ahí en un buzón y ya nosotros la recogeremos. Y la verdad es que están magníficos. Por lo demás, lo que he visto, la única pega que te pueda tocar en un pueblo que normalmente o el del bar haya cerrado o está a punto de cerrar, porque la clientela, ya te digo, hay muy poca población y los pocos que están aquí luchando por levantar el pueblo, pues llegará un momento ya en que lo den por perdido. Uh-huh. Hay mucha afluencia de peregrinos, antes nos has contado que no, y supongo que, bueno, para aquellos que quieran hacer el camino para conocer gente, este precisamente no es el idóneo, ¿no? No, al parecer, por lo visto, según cuentan aquí los lugareños, pues dicen que en primavera y en otoño tienen mucha afluencia de peregrinos. Ajá. Me parece curioso. La verdad es que los tres tramos de etapa que yo llevo están muy orientados a los ciclistas. Para los ciclistas es fantástico, porque además no hay apenas carretera y son todos pistas de carriles, además unas vistas maravillosas. Y no sé, al parecer, claro, la Vía de la Plata, tú sabes que al pasar por la zona de Extremadura, la parte baja de Castilla León, pues claro, ahí en verano las temperaturas son bastante bastante altas, ¿no? Uh-huh. Pero por aquí, ya te digo, los 3 días que yo llevo no me ha parecido que haga un excesivo calor. Hoy quizás haya sido el día más caluroso, uh-huh, pero por lo demás se pueden hacer las etapas bastante bien. Además, los ríos aquí son súper caudalosos, y mañana, a partir de mañana, que ya llegamos a Sanabria, es una zona de pantano. O sea que no creo yo que aquí haga más calor que en otros caminos. A mí me parece que... Ahora, eso sí, si te dice todo el mundo que ahora mismo estamos en una especie de temporada baja, que en primavera y en otoño es cuando más suele haber afluencia de peregrinos. Uh-huh. David, ¿creo que este es el sexto año que dedicas al camino? Este es el sexto año, efectivamente. Yo ya tengo hecho la parte del francés, la primera parte de Roncesvalles hasta Burgos, y el final, que fue el primer camino que... Como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Ponferrada a Santiago. Después hice el Primitivo desde Oviedo, que también me gustó mucho, lo recomiendo, también tiene mucha montaña y poca carretera. El Portugués, que ese ya tiene más carretera, y el año pasado que hice el del Norte, partí desde Irún y llegué hasta la zona de Asturias, concretamente hasta arriba de Sella. ¿Qué te llevó a realizar el peregrinaje por primera vez? Pues esto, como todo, siempre tienes a alguien que te invita ahí con él. Un año coincidí en mi trabajo, pues un compañero, en fin, me invitó a ir con él porque él lo había hecho otra vez, y la verdad que tiene algo que te engancha sobre todo porque, digamos, que esto es muy rico en patrimonio, y a poquito que seas algo sensible, pues te mueve lo que es la historia, lo que es la cultura, la gastronomía, el senderismo, los paisajes que por aquí, que son maravillosos, y poco a poco te vas enganchando e incluso vas aprendiendo a hacer el camino. Los primeros años, pues uno tiene, en fin, las prisas por llegar a los sitios, porque no te vayan a dejar sin cama, porque te puedas duchar con agua caliente, y con el tiempo va buscando uno pues más tranquilidad y caminos que estén con menos afluencia de público, pero ir disfrutando a su vez de las cosas que pasan por los pueblos. A mí lo que más rabia me da muchas veces cuando echan reportajes del Camino de Santiago es que te muestren cosas que había en un pueblo y tú dices, bueno, si yo pasaba por ahí no he visto eso, yo qué, y por qué pasé tan ligero, y por qué no me paré a eso. Y claro, pues ya con el tiempo pues uno intenta formarse un poquito más y visitar cada una de las joyas que suelen tener en los pueblos. Uh-huh. Eres el vivo ejemplo, sin duda, del que va, repite, ¿no? Y además eres partidario de hacerlo solo. Sí, yo todos los años lo tengo solo, menos el primero que me viene con el compañero y otro más que viene con mi hermano Antonio. Los demás procuro venir solo porque además me gusta, porque tú sabes, cada uno pues tiene una serie de inquietudes, ¿no? Hay quien, si tú vienes acompañado, pues a lo mejor a ti te gustaría quedarte en un pueblo y a tu compañero no. O si te gustaría, no sé, bañarte en un río. Ayer, por ejemplo, me bañé yo en una piscina hecha en un río, y hoy aquí en Río Frío hay otra piscina que es magnífica. Pues yo me quedo, la verdad, asombrado que hayan pasado por aquí los 4 o 5 peregrinos y ninguno se haya quedado en este pueblo, sino que prefieren avanzar, con el calor que hacía hoy, avanzar 7 kilómetros más hasta un albergue que está muchísimo peor y va a estar lleno de gente. Pues yo no sé. Estas cosas, digamos que se va uno tropezando tantas veces en la vida que al final, pues si vas aprendiendo un poquito, pues te puede, yo qué sé, puede disfrutar cada vez más del camino. A mí de momento me gusta venir solo. Exceptuando el Sanabrés, que todavía está realizándolo, bueno, acabas de empezar, como bien nos has comentado, el Portugués, el Primitivo, el del Norte y el Francés. ¿Hay alguno que te haya maravillado más que otro? El Primitivo me gustó muchísimo. El Primitivo me gustó muchísimo porque, además, el fue el primer camino, parte de Oviedo, y va cogiendo una zona de montaña que está durante 3-4 días visitando pueblos y durmiendo en pueblos que están a 1000 metros de altura. Y normalmente se suele hacer pandillas, bueno, eso ocurre en casi todos los caminos. Uh-huh. Me maravilló mucho porque ya te digo, por los paisajes, por la gastronomía, no está saturado, es un camino muy exigente, para las piernas sobre todo, pero por eso quizás haga que no esté tan masificado. El año pasado hice el del Norte, que va bordeando toda la costa cantábrica, y ese también tiene unos paisajes maravillosos, pero ya claro, ese tiene mucha más carretera y ya sabemos lo que pasa cuando uno va andando mucho tiempo por la carretera, que es que las piernas te las destrozan. Yo de todos los que he hecho, de momento, la parte del Francés, la parte de Roncesvalles también es muy bonita, es preciosa también. Además va variando los paisajes, esa la recomiendo hacer sobre todo a mitad de agosto, porque a partir del 15 de agosto todos esos pueblos de Navarra y de La Rioja y de Burgos pues suelen estar en fiesta, o sea, te coges y vas pasando de un pueblo a otro y vas viendo todas las fiestas, todos los pueblos. Y la verdad, han sido los que más me han gustado. Los más masificados no quieren decir que estén mal, pero simplemente que tienen más dificultades para poder disfrutar de lo que es la esencia del camino. David, para aquellos interesados en realizar el camino por primera vez, ¿qué les recomendarías en el plano de cosas que van a necesitar llevar? Porque eso es una preocupación muy común. Tú, ya que tienes la experiencia de tantos años, por ejemplo, ¿qué llevas en tu mochila? Pues yo creo que este año me traí más cosas de las que me tenía que haber traído, en fin. Pero yo recomendaría que no, dos, tres, en fin, mudas de, digamos, ropa interior, tanto de calcetines como de del lío, de un par de camisetas para poder digamos, para echarla en el día con el sudor. Uh-huh. Y después, pues, un pantalón largo, por supuesto, porque según por donde vayas ahí, pues, si alguna noche hace frío, te lo tienes que poner. Un pantalón corto y, en fin, un par de blusillas para salir. Y sobre todo lo que tiene que tener mucho, y el calzado es fundamental. El calzado, si puedes llevar un zapato bueno, que esté ya usado, que nadie cometa la torpeza de comprarse unos zapatos nuevos y venir a estrenarlos aquí, porque eso puede ser catastrófico. Entonces, un zapato bueno que esté ya usado. Y en cuanto al tema de las ampollas, la mejor prevención que hay es que no te salgan. Uh-huh. Entonces, tienes que evitar, pues, la hora de la mañana sí se puede andar bien, pero ya llega un momento en que cuando ya llevas 5 o 6 horas andando, y sobre todo teniendo en cuenta que vayas ahí por carretera o vayas ahí por tierra, pues ya tienes que ir, digamos, espaciando menos los descansos, y de vez en cuando pues darle un descanso a los pies, sobre todo que no se te caliente mucho el pie, porque las ampollas yendo por carretera en 10 minutos te salen. Uh-huh. A una hora, a la una, a las dos, con todo el calor que hay. Entonces yo también me traigo, aparte de un zapato bueno, me traigo una sandalia de las más normales, y cuando ya veo cómo ha hecho calor, me quito los zapatos, me pongo la sandalia y ya voy más despacio, en fin, y ahí se ve que se te refresca el pie, y a mí normalmente no me suelen salir ampollas. Uh-huh. Otra cuestión, la relacionada con la ropa, que es que la posibilidad que tienes de ir en cada albergue lavando la ropa a máquina o a mano, ¿no? Que digamos que no te vas a tener que acumular ropa sucia, ¿no? Sí, bueno, para poder andar por la mañana, para una ropa para poder sudar, que sea sobre todo de poliéster, mejor que de algodón, porque uh-huh. es de secado rápido. Eso, cuando llegas al mismo albergue, pues le da un limpiallo rápido y lo atiende y se seca. Si no te da tiempo a poder lavar o hacer un lavado en condiciones, pues no pasa nada. Normalmente cada 2 o 3 días, cuando ya tenga a lo mejor acumulada cierta cantidad de ropa sucia, pues en algún albergue, la mayoría de los albergues suele haber lavadora. Uh-huh. Si te coincide un día que a lo mejor pues está lluvioso y sabes que si lavas no se te va a secar, pues es preferible no lavarla y esperar a lo mejor el día siguiente, que a lo mejor haga sol, y a lo mejor andar, hacer una jornada más corta, pero que tengan más tiempo para, digamos, para dedicarle a lo mejor un tiempo a lavar la ropa y a que se te seque el día siguiente. En fin, que no son reglas, digamos, muy de sentido común. Uh-huh. Pero que son fáciles de hacer, y el momento que uno lo haga por primera vez, pues ya le coge a esto el tranquillo rápido. Uh-huh. Y bueno, para despedirnos, David, lo que siempre se pregunta, ¿has llegado a coincidir con gente de Ubrique durante alguno de tus caminos? La verdad que no. Pero hombre, sí sé positivamente que en Ubrique somos muchos o varios los que lo hacemos. Uh-huh. Pero que yo recuerde ahora mismo, yo no he coincidido nunca con los de Ubrique. Ya me gustaría, vaya. Uh-huh. Y pero vamos, no quiere decir nada. Aquí normalmente en el camino te hace amigo en un cuarto de hora que estés hablando con alguien, ya es tu amigo para siempre. Uh-huh. Bueno, de Ubrique no, pero seguro que con alguien de Zahara por ahí habrás coincidido. Bueno, David, nos vamos a despedir. Quiero agradecerte sinceramente que nos haya trasladado pues tu experiencia que estás viviendo ahora mismo, y nada, desearte pues todo lo mejor, que disfrutes como has hecho con los anteriores itinerarios, y nada, buen camino, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, David. Un abrazo, hasta luego. El Camino de Santiago, que además de tener toda su historia de la que acabamos de hablar, podemos considerarlo como un camino vivo, vivísimo, y sobre todo en estas fechas estivales, propio de lugares como este, que emanen multitud de noticias relacionadas con la infraestructura, con el peregrinaje, con la gente que se vuelca en esta ruta durante todo el año, y por eso nosotros vamos a dedicar estos próximos minutos a conocer otros temas de actualidad, fuera parte de lo que es la pura información sobre el Camino de Santiago, lo que es con lo que acabamos de hacer ahora, su historia, la descripción de sus distintos caminos, de sus distintas rutas. Nos vamos a quedar ahora con algunas noticias de interés. Y noticias de todo tipo, como las que salen en la prensa gallega especializada, que nos alertan de que los albergues del Camino de Santiago, del Chaco Veo, ganan clientes pese a encarecer los precios el 20%. Y es que la red pública gallega de albergues en plena recesión parece que está ganando clientela en este 2013. No en vano, va como un tiro el camino, podríamos decir, porque a lo largo de los próximos días, probablemente hacia finales de esta semana, la ciudad de Santiago va a recibir al peregrino número 100.000 de este año 2013, superando así, por ejemplo, el volumen de peregrinos acogidos todo a lo largo del año 1993. Recuerden que fue el año que marcó un punto de inflexión en la historia del Camino de Santiago, en la historia moderna del Camino de Santiago. Y es que, exceptuando lo acaecido en el histórico 2010, recuerden que fue año chacobeo también, lo que está ocurriendo en la ruta durante este ejercicio no haya parangón en toda la historia. La Xunta de Galicia ya posee a pie de camino 69 locales de alojamiento con 3.278 plazas. Pasar la noche en cualquiera de estos establecimientos cuesta en la actualidad 6 euros, uno más que hasta hace 3 meses, en virtud de un cambio de tarifas que el gerente de la Sociedad de Anómina de Gestión do Plan Chacobeo, José Paz Gestoso, justifica la necesidad de que el sistema no quebrase. Respecto al según datos oficiales, del 1 de enero al 30 de junio pasados, facturaron 136.866 pernoctaciones frente a las 132.452 registradas en igual periodo el año pasado, en 2012. O sea que se produjo un alza de la demanda de 3,3 puntos porcentuales. Respecto al anterior, este año, no obstante, el volumen global de peregrinos llegados a la capital está incrementándose incluso a ritmo medio superior a ese, del 11,9% de momento. De acuerdo con cifras facilitadas por el arzobispado, hasta la fecha han arribado 38.522 romeros españoles y 51.965 extranjeros. En total, 90.487 peregrinos, lo cual significa que, de mantenerse invariable la progresión de aquí a diciembre, el 2013 concluiría con 215.444, y ello constituiría, además, con la salvedad de ese último chacobeo del año 2010, un récord absoluto. Camino de Santiago, que cada vez abre más o se abre más al resto de la península, no solo a lo que es la comunidad gallega o el norte de España. De hecho, aquí en Andalucía, en concreto en la provincia de Cádiz, hay iniciativas que tienen como fin ir aportando cosas a este Camino de Santiago. Así, el recorrido del el Jacobeo en el puerto de Santa María va a contar con una señalización turística, y es que el consistorio del puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, presentó el pasado mes de junio las nuevas iniciativas que promocionarán el puerto como un lugar de paso hacia el Camino de Santiago. En ellas colabora la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, la Federación Andaluza de Amigos del Camino de Santiago y la Federación Española de Asociaciones del Camino. El Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz han puesto en marcha una señalización que será inaugurada este mismo mes. Su objetivo es que los peregrinos no pasen de largo la ciudad del puerto, sino que la recorran y conozcan, incluyendo a sus gentes y su gastronomía. Cabe recordar que el camino en el puerto entra por la nueva pasarela del río y se dirige hasta la Plaza Alfonso X el Sabio, para continuar hasta el Prioral, la Ermita de Santa Clara y la Iglesia de San Joaquín. Finaliza en la Ermita de los Caminantes. También hay que destacar, dentro de este programa de promoción del camino, las exposiciones que se ubicarán en el Monasterio de la Victoria entre el 26 de julio y el 4 de agosto, que las pondrán en marcha la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz. La oferta estará compuesta por 3 exposiciones: Miradas en el Camino de Santiago, muestra fotográfica; Pentafinium, muestra de fotografías y esculturas; y Los Caminos a Santiago por Andalucía y la Vía de la Plata. Con motivo de estas exposiciones se realizará un ciclo de conferencias que tendrá lugar en el propio Monasterio de la Victoria. También aquí en Andalucía, alumnos de la Universidad de Córdoba están señalizando el camino mozárabe, continuando con el proyecto iniciado el año pasado. El Aula de Naturaleza Nicolai Masiuk de la Universidad de Córdoba ha señalizado con monolitos la ruta jacobea entre la localidad de Santa Cruz y la capital cordobesa, según se recoge en la prensa local del pasado mes de junio. Los monolitos de granito y labradores en la localidad de Añora incorporan la tradicional flecha amarilla, la vieira esquematizada y el anagrama de la Universidad de Córdoba. Se trata de una iniciativa realizada en coordinación con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Córdoba y que en su primera fase completó la señalización del tramo Córdoba-Cerro Muriano. Con el título de 2013, 1200 años del descubrimiento de la tumba del apóstol, la revista Peregrino, en su último número, publica un documentado análisis sobre las hipótesis historiográficas que han pretendido datar la fecha del descubrimiento de la tumba del apóstol por el obispo Teodomiro en un recóndito lugar galaico, que luego sería Compostela. El autor del estudio es Manuel Paz, quien expone las sucesivas posturas de insignes historiadores sobre el tema. López Ferreiro, Vázquez de Parga, Chamoso Lamas, y Díaz y Díaz, Singul, López Alsina, entre otros, quienes se mueven dentro del abanico cronológico entre el año 813 y 829. Examinadas las posturas, el autor reconoce que no hay documentación que obligue a aceptar el año 813 como el año del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, sino que esa fecha habría que retrasarla unos 15 años. Los razonamientos radican en un personaje histórico confirmado, Teodomiro, y dos fechas claves para enmarcar el descubrimiento de la tumba: la del 1 de septiembre de 818, en la que todavía es Kendulfo el obispo de Iria Flavia, que sería sucedido luego por Teodomiro, y el del 4 de septiembre del 829 o del 834, en que Alfonso II hace la citada donación a la iglesia de Santiago. También durante estas semanas la prensa gallega publicaba el pasado mes de junio la gesta de Francisco Javier San Vicente García, un vitoriano de 77 años, nada más y nada menos, que acaba de completar su peregrinación número 18 tras recorrer el camino desde Madrid. Según manifiesta el peregrino, conoce todos los caminos, habiendo partido de lugares tan distantes como París o Roma, sin olvidar otros como Barcelona, Le Puy, Lisboa, Sevilla o Valencia. Bajo la iniciativa Barcelos, el Camino de Santiago, promovida por la Cámara Municipal de Barcelos, un total de 3.000 vecinos del municipio y su comarca se trasladaron el último día del mes de junio en autobuses hasta la capital de Galicia para recibir a los 600 peregrinos que salieron el domingo 23 de junio para realizar a pie la ruta del Camino Portugués. Tras visitar el Centro Histórico de Santiago y asistir a la misa en la catedral, la peregrinación lusa se desplazó hasta la Ciudad de la Cultura de Galicia, donde fue recibida por el representante de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Barcelos al Camino de Santiago busca divulgar y poner en valor la ruta de peregrinación que une el país vecino con la capital gallega y reforzar los lazos de unión entre Galicia y el norte de Portugal. Un objetivo compartido por la Consellería de Cultura y Educación y con la propia Ciudad de la Cultura, que entre sus ejes fundamentales de actuación está el de proyectar cara al exterior la cultura gallega, prestando una muy especial atención a los países a los que nos unen vínculos históricos como Portugal o América Latina. Muchas veces hemos insistido en los beneficios económicos que tiene el Camino de Santiago para los lugares por los que discurre. Un buen ejemplo, y el más notable sin duda, es el de la capital gallega, el de Santiago de Compostela. Y es que los caminos, como decimos, son la mayor y mejor industria ahora mismo de Santiago desde el punto de vista del flujo económico, ¿no?, que se genera a su alrededor. Cualquier localidad que atraviesa el Camino de Santiago tiene garantizado ingresos económicos, especialmente entre los meses de marzo y septiembre, independientemente de las condiciones climatológicas. No hay playa ni estación invernal hoy en día que pueda competir con el atractivo de una ruta que es elegida cada año por miles de personas. Por término medio, cada peregrino gasta entre 30 y 36 euros diarios durante la realización de la ruta. Los albergues públicos pagan, como hemos dicho antes, o se pagaba hasta 5 euros, ahora son 6. En el desayuno, entre 3 y 4 euros. Por la mañana dejan de 4 a 5 euros. En la comida con el menú del peregrino, de 9 a 10 euros. Y entre la tarde y la cena, unos 12 euros más. Eso de media, claro. Una vez en Santiago, el presupuesto se dispara, ya que los gastos fijos se suman otros para recuerdos, regalos y, por supuesto, para la cena de despedida, que casi siempre va con algo de marisco, ¿no? Según el estudio encargado por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago a Juan Jesús Fernández, del Seminario de Estudios Jacobeos, los 192.488 peregrinos de 2012 se gastaron 194.179.136 euros en todos los gastos de la peregrinación. El estudio establece que en Santiago se quedaron 22.445.000 euros, una cantidad superior a la del pasado 2011 y muy por debajo de la registrada en 2010, años Jacobeo. Este informe viene siendo elaborado por Fernández desde hace 10 años. Así, el flujo económico generado en el 2011 fue de 21.775.000 euros. En 2010 se llegó a los 36 millones de euros y en el 2009... Santiago recibió unos ingresos de 17.555.000 euros. De acuerdo con el estudio mencionado, en el 2012 los peregrinos que iniciaron alguno de los caminos de Santiago invirtieron en los gastos de preparativos y material 38.497.600 euros. Se calcula que se gastaron otros 122.851.000 euros en los gastos propios de la realización del camino, que incluye, como decimos, desde la alimentación al traslado, las estancias y otros gastos diversos. Estos datos vienen a constatar que el camino es, sin lugar a dudas, una máquina de hacer dinero. Los beneficiados directos de la llegada de peregrinos son el sector de la hostelería y la restauración, pero también los comercios especializados en la venta de recuerdos y productos típicos de Galicia. José Bello, presidente de la Fundación Compostela Monumental, considera que los peregrinos llegan cada vez con el presupuesto más ajustado, pero reconoce que el camino sigue siendo una apuesta segura y el principal reclamo para visitar Galicia. Como ocurre con el turista en general, en las llegadas por los caminos también se percibe un aumento de extranjeros frente a nacionales. En lo que va de año, estos últimos fueron 17.869 frente a 28.286 extranjeros. El dato de 2012 confirma la tendencia con la llegada de 95.275 nacionales y 97.213 extranjeros, una situación que se vivió en el 2007 y 2008, mientras que los siguientes años, excepto el 2012, la tendencia era inversa. Y destaca sobre todo la presencia de turistas de países como Japón, Corea y Rusia, que ha empezado a dejarse sentir en el camino, especialmente en el francés. En los 5 primeros meses de este año han llegado 755 coreanos, 237 japoneses y 140 rusos, cantidades aún alejadas de los 5.217 alemanes que por ahora ocupan el primer lugar en el origen de los peregrinos en los primeros 5 meses del año. La crisis económica también se refleja en el cambio de perfil del peregrino. Los datos indican que está aumentando el número de caminantes extranjeros mientras disminuye el de nacionales. En lo que va de año, excluyendo el pasado mes de junio, realizaron el camino 28.286 extranjeros frente a 17.869 ciudadanos nacionales. Está aumentando, por lo tanto, también los peregrinos orientales. Siguiendo con esta línea, la web de viaje Street Advisor presentaba el pasado mes de junio el resultado de la primera edición de los premios Traveler Choice Atracciones, en los que han participado 1.263 lugares de todo el mundo, clasificados en cuatro apartados: sitios de interés turísticos, museos, parques y parques acuáticos y de atracciones, elegidos de acuerdo a los comentarios y recomendaciones de los viajeros que han utilizado dicha página web. En la categoría de sitios de interés turístico, la mezquita Catedral de Córdoba ha sido reconocida como el número uno de España y de Europa y el sexto del mundo, seguido por el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada y la Catedral de Santiago, que ocupan a su vez la sexta, séptima y octava posición de Europa respectivamente. A estos le siguen la Sagrada Familia y la Casa Batlló de Barcelona, la Plaza de España de Sevilla, el Acueducto de Segovia, la Pedrera de Barcelona y la Catedral de Sevilla. Respecto de las otras categorías y a nivel mundial, el primer museo español de la lista es el Museo del Prado de Madrid, que ocupa el vigésimo lugar. El Parque Güell en Barcelona se sitúa en la séptima posición entre los mejores parques del mundo, seguido a corta distancia en el número 11 por el Parque de Retiro de Madrid y el Siam Park en Adeje, distinguido con la décima posición en la categoría de parques acuáticos y de atracciones. Según el responsable de comunicación en España de Trip Advisor, estos galardones se han organizado para inspirar a los viajeros que comienzan sus viajes de verano, nombrando a las principales atracciones de todo el mundo en base a la valiosa información de millones de viajeros. Y aprovechamos también para enlazar con el Camino de Santiago y la labor de los medios de comunicación, porque los seguidores del programa Herrera en la Onda, que dirige el periodista Carlos Herrera, ya conocen la afición del famoso periodista al Camino de Santiago, al que cada año dedica parte de sus vacaciones para recorrer algunos de sus itinerarios. En estos los días finales del mes de junio, se encontraba peregrinando por la ruta valdiniense, que enlaza Cantabria con Castilla y León a través de los picos de Europa, un camino de extraordinaria belleza natural. Herrera, que a su llegada a Sistierna fue recibido por el alcalde y los responsables de la Asociación Jacobea de la localidad, manifestó que le gusta la soledad y al que le guste esta ruta es maravillosa, fascinante y difícil, indicando que entre Fuente D y Portilla de la Reina solo se encontró con dos ciclistas. Respecto al estado de la ruta, dijo que habría que demandar de las instituciones mayor inversión para desbrozar algunos caminos, señalizarlos y divulgarlos. Incluso, ya decimos, ha realizado parte, o ha dedicado muchas veces parte del contenido de su programa de Herrera en la Onda al Camino de Santiago. Y una noticia muy, muy curiosa, y es que en Pamplona, en uno de los jardines de Pamplona, ha florecido la rosa del Camino de Santiago. ¿Qué es eso? Pues es una nueva rosa creada como homenaje al camino y que ha florecido en uno de los parterres de los jardines situados junto al portal nuevo, al fondo de la Taconera. La flor fue un regalo del Ayuntamiento de Logroño, que estuvo trabajando más de 10 años desde las primeras hibridaciones para conseguir esta variedad propia y única. Se sembraron unas 10 semillas antes de alcanzar el resultado final. Junto al rosal se ha colocado una placa conmemorativa con el texto en castellano y en euskera. Rosa del Camino, dice así: Rosa del Camino de Santiago, obsequio del Ayuntamiento de Logroño como referente de la unión entre las ciudades que atraviesa el Camino de Santiago. En septiembre del año pasado, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, acudió a la rosaleda del Paseo del Espolón de Logroño, donde se presentó la rosa. Posteriormente, el Ayuntamiento de Logroño envió al consistorio pamplonés las semillas. La idea es que esta rosa sea un nuevo referente de unión entre las diferentes localidades del Camino de Santiago y que esté presente en todas aquellas que la deseen plantar. La idea de crear la Rosa del Camino de Santiago surgió de Moisés Ponce de León, un riojano afincado en Bretaña, en la Bretaña francesa, que es profesor de la Universidad de Rennes y experto en la materia, y que implicó al creador de rosas francés, Michel Adam, de reconocido prestigio internacional. Durante estos 10 años se ha trabajado teniendo en cuenta las nuevas tendencias sobre el mundo de las rosas en Europa. En el apartado de infraestructuras, destacar que la comarca asturiana de Llanes dispone desde el pasado mes de junio, desde el día 27, de un nuevo lugar de descanso para los peregrinos del Camino del Norte, con la inauguración del albergue de Santa Marina, nombre escogido por su propietario en honor a la patrona de la localidad donde radica, Buelna. Las instalaciones de carácter privado permiten acoger hasta 60 personas y disponen, además de los aseos, de conexión a internet. El precio actual por la utilización del albergue es de 8 euros. Y con esto pues vamos a dar por cerrada esta sección dedicada a las noticias que emanan del Camino de Santiago, un lugar muy vivo. El Camino de Santiago no es solo lo que realmente ve el peregrino o ve cualquiera, un camino que enlaza multitud de puntos de nuestro país, sino que es mucho más. Y aquellos que lo hayan hecho lo saben, y los que lo vayan a hacer lo podrán comprobar. Nosotros siempre recomendamos una de estas rutas y siempre como referente a lo que se puede hacer en a lo largo pues de todo el país. Son múltiples las rutas que están surgiendo por toda nuestra geografía, rutas para hacerlas a pie, caminos para hacerlo en bicicleta de montaña, etcétera, etcétera. Digamos que sirve como referencia, independientemente de ese contenido místico, religioso, que sin duda tiene el Camino de Santiago y que no todo el mundo, simpatiza de los peregrinos. Hay gente que lo hace por múltiples motivos, aunque hay que reconocer siempre que la base es esa peregrinación religiosa. Pues eso era lo que queríamos nosotros, que nuestros oyentes también conocieran, aquellos que se vayan a animar este año a hacer el Camino de Santiago en estos próximos meses. De hecho, como decimos, ahora mismo hay un buen número de ubriqueños haciendo ese Camino de Santiago en uno de sus múltiples ramales. Y todos los años pues son legión los que acuden. Y lo que es seguro, y de hecho comprobable al 100%, que el que la ha hecho la primera vez repite. Con esto último vamos a llegar al final de nuestro programa de hoy, de nuestro especial dedicado al Camino de Santiago. Esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado y que al menos le hayamos despertado el interés por intentar alguna vez que otra realizar el camino. Al menos una vez en la vida no le vendría mal a nadie, sea de la manera que sea. Nosotros, además de poner el punto final a nuestro programa de hoy, vamos a poner el punto final al curso, a la temporada 2012-2013. Ha sido una temporada larga, ha sido una temporada que ha habido de todo, ha habido sinsabores, ha habido buenos acontecimientos, buenas experiencias, momentos buenos, y bueno, pues con eso es con lo que nos tenemos que quedar de esta temporada, y siempre esperando que la que viene sea mejor que el anterior, que vayamos mejorando la cosa. Que nos despedimos, que el deporte volverá ya a finales de agosto, primero de septiembre, con el arranque de la nueva temporada. Mientras tanto, ya saben que cualquier tema de actualidad, en lo que a deporte se refiere, quedará a merced de nuestra programación de la mañana, donde tendrán siempre puntual información sobre todos los eventos y acontecimientos que se organicen en Ubrique. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención y hasta la próxima temporada.